dedicada a una paradisíaca playa ubicada en el municipio Huanta del estado Anzoátegui. Interpreta Jimmy el Genuino del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Para toda mi gente de Huanta, Barcelona, el Pensil y Chorrerón, Puerto La Cruz. Conoma, yes. Conoma, let it go. Conoma, no, no, no, repeat. Conoma, yes. Conoma, dance. Conoma, enjoy. Conoma, conoma, di dance. Conoma, conoma, we di dance. Conoma, di conoma, di conoma, di dance. Conoma, conoma, we go dance. Conoma. Yes, Jimmy el Genuino. Ipsotopía. Suena el mango, profesor. Inguanta es mucho. Fui yo, Angola, yo. Así que paola. Y este feeling calipso. Everybody dancing, and everybody come on the beach. Two dancing, con Omar dancing, this girl dancing the street. Indiana Street, John Luis and Laura Eileen. They are my friends, I got in my heart. Everybody dancing, and everybody come on the beach. Two dancing, con Omar dancing, this girl dancing the street. I said welcome to my town. I said welcome to my town. I said welcome to my town. Welcome to my town. Let me go. Si quieres bailar calipso, esta es mi tradición. En arena y en el mar, yo te canto mi canción. Yo te invito pa' Conoma, pa' que vengas a bailar. Y no te esperes en el coco junto a mí el amanecer. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 28 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Del 29 de julio al 7 de agosto, 62 agrupaciones nacionales e internacionales harán presencia en las tablas con las mejores producciones en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Para más información, síguenos por nuestras redes sociales. Arroba FECITPEVEN. Una fiesta del mundo. Una fiesta de Caracas. Una fiesta del pueblo. ¡Los esperamos! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! Que sea humana la humanidad. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.

patrimonio musical de toda Venezuela. Por cierto, que el pasado 12 de julio estuvo de cumpleaños. Que Dios le brinde buena salud y mucha vida, porque la admiración y el cariño sincero de su gente ya lo tiene. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Seguimos con esta sección. Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de actividades y eventos. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una convocatoria nacional que te puede interesar. Presten atención para que corran la voz. La Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita para que realices tu postulación al Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2022, donde podrán participar creadores y creadoras venezolanas, extranjeros, residenciados en el país también, con una obra de teatro inédita, es decir, original de cualquier temática. Para mayor información en detalles del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2022, deben visitar la página web de la Compañía Nacional de Teatro, www.cnt.gob.be. Atención, creadores y creadoras de obras de teatro, corran la voz para que se postulen al Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2022. Vamos a música. El tema se titula Nuestra Herencia. Interpretan los jovencitos Dayana Natera y Mauricio Brito, de la agrupación Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.